aunque discrepo, porque el talento nunca fue la base del respeto. Yo. Sentado aquí masticando estrellas, en mi nocturno de mi pensamiento, buscando la manera de calmar ese tormento que se tiene alucinando, que se está martirizando, pobre de ti. Choco con el sol, después de tanto jugar a perder, dime qué vas a hacer. Confianza es la palabra, percutiva como aquel tambor, sonando monte adentro, alertando al negro cimarrón. Tu pantano sendero te empeñas en hacer brillar, sabiendo que resta tiempo tan solo para llorar. Tu pantano recapitulando, ya se sabe, eso aquí no cabe. Sintetizar es un fastidio, ya saben. La duda está servida en plato hondo. Eres bueno en los 100 metros, pero nunca corredor. Representar, hoy me ha tocado a esos que nunca le han cantado. Cubanos que de mil clases salvados. Y en vano lo sigo y digo que ha sido amigo o enemigo. No hay palabras para mencionarte, tampoco momentos lindos para recordarte. No queda nada de lo de ayer. Sin caminar no se puede correr, tú ves. Sentado aquí masticando estrellas, el mágico nocturno de mi pensamiento, buscando la manera de calmar ese tormento que se tiene alucinando, que se está martirizando. Pobre de ti, no estás en la bebé. Pobre de ti, preso de tu pensar. Sentado aquí masticando estrellas, el mágico nocturno. Juana Azurduy y Bermúdez, en la primera mitad del siglo XIX, fue una de las mujeres más representativas de la lucha por la emancipación del virreinato del Río de la Plata del yugo colonial español. Nació en Toruca, intendencia de Potosí, en la actual Bolivia, el 12 de julio de 1780. Con su esposo, Manuel Asencio Padilla, se vinculó rápidamente a las fuerzas revolucionarias insurgentes y en 1812 el matrimonio se puso a las órdenes de Manuel Belgrano. Su compañero de toda la vida cayó en la batalla de La Laguna y Juana Azurduy asumió entonces el comando de la guerra de guerrillas que puso en jaque a los godos en distintos frentes. Murió indigente en Jujuy el 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 años, y fue enterrada en una fosa común. Una cueca norteña escrita por Félix Luna y musicalizada por Ariel Ramírez honra la lucha de Juana Azurduy, llamándola la flor del Alto Perú. El tema fue estrenado en 1969, durante la dictadura clerical del general Juan Carlos Onganía, con posterioridad al Cordobazo, y cuando ya asomaban en el horizonte las organizaciones armadas populares contemporáneas. Su personaje en la película de Leopoldo Torre Nilsson, Güemes, la tierra en armas, fue interpretado por la gran Mercedes Sosa, a quien acabamos de escuchar precisamente en su particular versión de la famosa cueca. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. 18 horas, 8 minutos en la República Argentina. 22 de abril del 2017, capítulo 108 de esta tercera etapa de Leña al Fuego, que ahora se emite también por FM La Caterva, con público en el estudio desde el Bar La Dignidad, ubicado en Aguirre 29, en el corazón de Villa Crespo. El programa va los sábados de 18 a 20, y quien quiera presenciarlo venga unos minutos antes si quiere tener asiento. Si está en su casa, francamente, la mejor manera de sintonizar este programa es por internet, que se escucha nítidamente en todo el mundo por www.fmlacaterva.com. Por radio, solamente en Barracas y Aledaños, FM 97.3. También se puede descargar al celular. Mensajes telefónicos para este programa, para ahora mismo. Hay dos números telefónicos, 154-417-3069 o 155-327-9898. Reitero, 154-417-3069 o 155-327-9898. También se puede mandar por WhatsApp mensajes, 154-417-3069. Espero no saturarlos con tantos datos. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que con la voz inconfundible del cantante piquetero Gerardo Martín, aquí en vivo y en directo, comienza con Canto a mi clase. Yo canto porque tengo clase en la planta, toco porque hay manos que pulsan la guitarra, la canción herramienta de mi clase. clase que avanza, marcada a los versos, la melodía me entraña. La palabra insurgente se revela en el alma, sangre como un disparo, apuntando al que habla. De igualdad de derechos y de esa democracia, pero el hambre y la droga en el barrio se instala. Pero no hace falta que lo explique. Con escuchar lo que cantó, alcanza y sobra. Va a ser muy difícil que llegue a TN, a Canal 7, a Canal 13, a Canal 9, los medios del sistema que hoy manipulan a la opinión pública. Una opinión pública que, sin embargo, tiene visos de resistencia. Hay resistencia, a pesar de todo, a pesar de que uno cree que la gente es boluda y que la pueden engañar y la pueden manipular como quieran. ¿Y por qué digo esto? Porque TN, que son hijos de puta pero no estúpidos, para no decir boludos porque no digo malas palabras, acaba de levantar el programa de Nelson Castro por baja audiencia. ¿Y por qué tiene baja audiencia? Porque no soportaba a un tipo que era absolutamente felpudo del macrismo. Si bien es cierto que la clase media, esta clase media chota que tenemos en Buenos Aires, se le caía la baba cada vez que nombraba a Nelson Castro, la inmensa mayoría de la gente lo abandonó, porque está abandonando el macrismo. Si alguno creyó en esta perversión, ya no lo escucha más. Bueno, Abelardo Martín, bienvenido al programa y bienvenido para que seas artista exclusivo de esta emisora. Gracias. Y ahora sí, nuestros destacadísimos invitados de esta tarde noche, una mesa de lujo, empezando con una gran luchadora, emblema de las luchas contra la dictadura de ayer y contra la opresión de hoy. Nora Cortiñas, madre de Casamayor, Lina Fumadora. Buenas tardes y bienvenidos. Acerca un poquito más el micrófono, ahí está. Muy bien. Vicente Sito Lema, luchador intelectual, poeta, poeta, dramaturgo, escritor, psicólogo, abogado. Aunque otros atribuyen el mérito, él, yo puedo dar fe de eso. Él fue el fundador de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo y también el fundador de la Universidad de los Trabajadores, que funciona en una fábrica recuperada en INTA. Vicente Sito Lema, buenas tardes y bienvenido a esta nueva etapa de Línea del Fuego con Puma. Conozco este lugar, hemos venido muchas veces, también conozco en distintas circunstancias los programas que Germán sigue dando y recorriendo el país, porque no es solo acá que ha trabajado. Y él recupera un espacio que ya se había perdido, la no es frecuente, emociona y nos compromete a seguir apoyando el programa ya histórico, casi leyenda, de Germán Schiller, en defensa de las libertades públicas, en defensa de la vida, y aún diciéndolo en este tiempo tan hostil, en defensa de los grandes sueños. Doctor Eduardo Suárez, más conocido del barrio por el Negro Suárez. Preso político y hoy defensor de presos políticos, un hombre, un luchador que sigue al pie del cañón, que es además presidente de la Gremial de Abogados y Abogados, entre otras cosas, e integrante de una organización que está creciendo, como es Convocatoria por la Segunda Independencia. Eduardo Suárez, Negro Suárez, buenas tardes y bienvenidos a más este programa. Buenas tardes, Sherman. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que se ven acá. La verdad que es un gusto. Tantos compañeras y compañeros queridos de hace tanto tiempo. Me debe estar puteando porque llegué tarde y pude estacionar el coche en el lugar donde lo sacó la mujer de la cita. Así que si no, todavía quería algo. No me lo dice, pero como ya que sé que me lo va a decir al oído, esto lo digo yo. Perdón, hermano, por llegar tarde. Gracias, realmente es un gusto estar acá. Saludo a Nora y a Vicente, que también es un placer, un honor estar con ellos. Y la verdad que nuevamente, una vez más, contigo, Herman, que es un honor estar como compañero. Así que gracias. Y tengo el gusto de saludar a alguien que por las circunstancias se acerca al programa, porque así lo requiere, es un luchador. Es el coordinador nacional del movimiento Los Pibes, el comedor Los Pibes, que está en La Boca, una organización social muy importante hace muchos años, y como tantos miles de integrantes de San Popular, está siendo judicializado, porque en este país de hace mucho tiempo se criminaliza la protesta. Tengo el gusto de saludar, buenas tardes y bienvenido a este programa, a Lito Morel. Gracias, compañero. Permitirme la posibilidad de participar nuevamente, he venido varias veces a tu programa, pero bueno, en este momento tiene una especial importancia poder pasar por acá, así que muchas gracias por el espacio. Gracias Lito. Para los pocos jovatos que están en el programa, y son futboleros, recordarán, tiene a su tío. Él es sobrino del famoso Pepino Morelo, que fue el Maradona de Boca en la década del 50. Eso es nada más que un detalle. Vicente Sito Lema. Entramos en materia. Alejandro Werner, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, elogió la estrategia del gobierno de Macri para reducir la inflación. Pero si él lo elogió, la realidad cotidiana, además se falta ser demasiado filósofo o economista para advertirla simplemente dentro al almacén o al supermercado para hacer las compras. En un año, el aceite subió 92%, la manteca 59%, la lechuga 55%, la papa 50%, las gaseosas 49%, el queso 39%, la leche 35%. El pan 30% y la cerveza 30%. Pero, obviamente, el director del Fondo Monetario Internacional, del Hemisferio Occidental, del Fondo Monetario Internacional, está contento con Macri. pero el propio ministro, en un arranque de sinceridad muy, casi infrecuente en este gobierno, el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio Nieto, admitió ayer viernes, hace escasas 24 horas, que el primer trimestre arrancó un poco peor, que fue la palabra textual que dijo, arrancó un poco peor, nosotros decimos mil veces peor, pero vamos a admitir lo que dijo, arrancó un poco peor, admitiendo de que esto es un verdadero desastre. Según ISEPSI es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que preside un gran luchador, un hombre de la década del 70, que fue del PRT, que estuvo muchos años preso, Isaac Yudorutni. Según este organismo, 7, que es un organismo de investigación, 7 de cada 10 comerciantes de alimentos del conurbano bonaerense, o sea, el 70%, afirman categóricamente que ha descendido ostensiblemente el consumo de alimentos. A esto se suman los datos que ya son bastante conocidos, que son del INDEC, seguramente la realidad es superior, pero vamos a admitir los datos del INDEC. Hay en la Argentina 32,2% de pobres, o sea, en cifra, 8.700.000 personas debajo del nivel de pobreza. Y hay 6,3% de indigentes, eso significa 1.700.000 indigentes. Y lo reitero una vez más, ¿qué es un indigente? Un indigente es alguien que no tiene nada, que no tiene techo, que no tiene comida, y buena parte de la gente que está en situación de calle son indigentes. Las ciudades más pobres, la cifra es mucho mayor. La ciudad más pobre hoy, de acuerdo al INDEC, la ciudad más pobre de la Argentina, Santiago del Estero, con 44% de pobres. Concordia la segunda, pero cerquita, 43,6%. El Gran San Juan, una cosa silenciada, nadie habla de San Juan. El Gran San Juan tiene 43,5% de pobres. Córdoba, la rica, millonaria y docta Córdoba, tiene 40,5% por debajo del nivel de pobreza según el INDEC. Corrientes 39,5% y el Gran Buenos Aires 34,6%. No tengo el porcentaje exacto de Mar del Plata, pero sabemos bien que Mar del Plata, la mal llamada Ciudad Feliz, es hoy una de las ciudades más pobres con mayor desocupación. Estamos en un momento de tarifazos, represión, despidos por todos lados. Entonces mi pregunta, después de esta introducción quizás un poco larga, querido Vicente, es cortita. Van 16 meses de pesadilla macrista y de crecimiento de la resistencia. ¿Cómo evaluás vos esta etapa? Uno no quisiera ser obvio, pero la realidad es obstinada. El tema de fondo, la pregunta es si alguien puede decir que le sorprende la realidad que estamos viviendo. Yo creo que nadie puede decir que está sorprendido. La pregunta sería tal vez más útil, es por qué la sociedad decidió vivir en esta situación. Ese es el tema de fondo. No que desde el exterior, desde el Fondo Monetario Internacional, esté conforme con la realidad argentina. Lo loco sería que no estuvieran conformes. Esas son las cosas que hay que preguntar, lo más de fondo, y lo sintetizo. ¿Es posible que las categorías que utilizamos para el análisis de la conducta individual puedan aplicarse al análisis de las conductas sociales? Lo que en el Código Civil se habla de la locura, de la demencia, de la incapacidad, cuando alguien actúa y pone en peligro su propia vida, y entonces el juez tiene la posibilidad de internarlo por demente, esas categorías de la locura se pueden aplicar a un comportamiento social. En principio, cuando yo hablé de estas cosas durante el gobierno de Menem, aún compañeros intelectuales que trabajan sobre el análisis de la conducta humana me reprocharon que yo hubiera escrito una nota que salió en el diario La Opinión diciendo la sociedad argentina está loca, cuando había decidido ese sistema de gobierno, ese sistema de vida. la pregunta que también me hice en forma pública en el Congreso de Psicoanálisis que se celebró en Mar del Plata, cuando me invitaron a hablar en vísperas de las elecciones, era preguntarse si la sociedad argentina otra vez más iba a actuar desde un lugar que uno podemos llamar, entre comillas, de locura, de enajenación, atentando contra su propia vida. Y yo dije que de acuerdo a lo que uno veía, a los años que uno tiene de participar en la vida social, en los análisis que uno puede hacer después de tantos años de trabajar con la gente, de trabajar en la universidad, yo estaba convencida que la gente en buena parte iba a atentar otra vez contra ellos mismos. Y eso sucedió. Y la pregunta es por qué suceden esas cosas, por qué sucede eso, pero por qué también sucede en otras partes de Latinoamérica y me atrevo a decir en otras partes del mundo, por más que en un análisis más profundo, las candidaturas en Estados Unidos, Trump y la señora Clinton, en definitiva, fueran dos caras iguales de un monstruo. Pero en Latinoamérica las circunstancias no son tan claras, tienen más matices, pero aún en los matices, la sociedad argentina decidió ponerse la soga en la garganta. Y lo más triste ahora, y lo más, no diría repugnante, pero a los que vemos esta situación y la sentimos en carne propia, porque esos sectores, aún los más humildes, en los humildes, en la ciudad de Buenos Aires, votaron por el proyecto Macri. Y ahora los vemos en el extremo sufrimiento. Y uno sigue sintiendo como propio ese dolor de tanta gente sufrida. Pero esos sectores, aún los más humildes, en buena medida apoyaron a un gobierno que inexorablemente, por naturaleza de su existencia, no solo por ideología, sino por la manera en que reproducen materialmente la existencia, iban a hacer lo que están haciendo. Me atrevo a decir entonces, la sociedad argentina, otra vez, en forma transitoria, ha entrado en la demencia. Así que a preguntar cómo se sale de la demencia. Y yo creo que la única forma que se sale de la demencia es cuando el enfermo toma conciencia de la situación y pelea contra esa situación. Ahí está el camino, contribuir amorosamente, pero sin dobleces, a mostrar la conducta locamente suicida que tuvo parte de la sociedad. Y aún así, fraternalmente, pero con obstinación, luchar para que esa misma parte que hizo que estemos viviendo los preludios de una situación más dramática aún, reaccionen desde la única forma que en este periodo histórico se puede reaccionar, que es, si aceptamos las reglas constitucionales, votar contra el monstruo, y si no, ser capaces de decir esas reglas no sirven en este momento extremo y plantear cara a la sociedad de qué manera queremos terminar con esta situación, sin mentira. Hay que ser franco, desde la mentira no se va a ningún lado. O luchamos para sacar al monstruo y los que nos metieron al monstruo en el poder toman conciencia y pelean contra ese monstruo, o habrá que hacerse cargo de la situación y del peligro en el que vivimos y buscar otras metodologías como se buscaron en otros momentos históricos. Esa es mi posición. Estimado Vicente, pese a la enorme claridad con la que has respondido la pregunta, voy a insistir, pero desde otro ángulo, voy a insistir con el mismo tema. Vos sos psicólogo, y uno de los grandes revolucionarios del siglo XX en el pensamiento, un revolucionario del pensamiento, fue sin duda William Reid, cuyas teorías, cuyas hipótesis sobre la revolución sexual fueron desempolvadas en la década del 70 y del 60 por los jóvenes del Mayo francés y tantos otros lugares. William Reid era un heterodoxo, fue perseguido por todos lados, por supuesto, terminó como podía terminar revolucionando así, preso, murió preso en la cárcel norteamericana, pero antes, como era judío, en Alemania lo persiguieron los nazis, pero también fue expulsado del Partido Comunista, y el judaísmo oficial y la iglesia oficial lo persiguieron también por sus ideas absolutamente renovadoras. Bueno, este gran pensador, Wilhelm Reich, que para yo que tengo pocos referentes, para mí es un gran referente, este Wilhelm Reich, tiene un libro que se llama Las masas en el fascismo, y lo escribió después que Hitler asumió el poder, porque Hitler no asumió el poder porque uno de los más grandes genocidas de la historia, asumió el poder por elecciones, pocos años que asumió por elecciones, no por golpe de Estado. Entonces él se pregunta, ¿por qué las masas que votaban al Partido Comunista, que votaban al Partido Socialista, por qué en un momento determinado votaron a este genocida, votaron al fascismo? Por eso el libro se llama Las masas en el fascismo. Y esta pregunta reitera un poco, es un poco reiterativa sobre el tema que vos abordás, sobre las masas que en algún momento determinado se inclinan sobre el fascismo. Otro pensador, Albert Nelly, tiene un libro que se llama Psicología del Colonizado, donde se pregunta que él era tunecino. Y pienso que es muy interesante, y yo sé que voy a saber después de mí. Es indudable que es un tema sobre el que he escrito desde la propia angustia, sobre el que he reflexionado, y tampoco voy a olvidar que quien me ayudó a reflexionar sobre estos temas fue mi maestro, Pichón Rivière, fundador del psicoanálisis en Latinoamérica, Enrique Pichón Rivière, a quien pido siempre mi homenaje. Conozco bien la obra de William Reich, sé que él plantea estas cosas, pero aún antes de entrar en eso, un punto de aclaración que hace más terrible la situación argentina. En el advenimiento al poder en la primera etapa del nazismo, es cierto que se produce con elecciones, pero Hitler obtiene el 22% de los votos. Así es. Con un montón de circunstancias adviene al poder. En la sociedad argentina es más terrible. Yo vivo acá, yo podría vivir en Europa, tuve mi exilio allá, tengo trabajo allá, pero yo vivo acá. Y acá tengo mis hijos, tengo mis nietos y bisnietos, y me aterra la sociedad argentina, porque de acá no me voy, solamente me iré muerto. Y esta es la realidad. Es peor la conducta argentina, porque Hitler tuvo el 22%, y el monstruo en el poder de hoy tuvo más del 50%. El monstruo en el poder de hoy es más, como puedo explicar, más claro en su conducta, él y su proyecto, que lo que fue Hitler en el momento en Alemania. Era un discurso más confuso, era un discurso que daba como no a justificar lo que fue parte de la sociedad alemana. Yo he fustigado eso donde era difícil hacerlo, en una universidad en la propia Alemania, que no fue fácil hacerlo. En la cancha se ven los pingos. O sea, no es por justificar. En Alemania dije con claridad lo que es buena parte de la sociedad alemana. El autoritarismo en buenos sectores que aún persiste. Pero el tema es que estamos en la Argentina, y eso es lo que más nos desafía. Y yo siento que así como buena parte de la sociedad argentina legitimó el terrorismo de Estado, y pareciera que no se puede hablar de nuestro pueblo, nosotros tenemos que hablar de todas las cosas y desnudar que buena parte de la sociedad argentina legitimó y hasta legalizó el terrorismo de Estado, y buena parte de la sociedad argentina, y ahora la mayor parte de la sociedad argentina, está legitimando, legalizando desde su voto haber puesto en el poder a un sistema monstruoso, un sistema de rencor que es peor que el odio. Aquí hay un sistema emparentado con la muerte que pone como desvalorización de los derechos humanos, la cantidad. Los derechos humanos son un valor, el más importante valor civilizatorio. Y esta monstruosidad de gente, que sigue siendo avalada en buena parte, sacó la calidad del valor humano y lo terminó por la cantidad. Es decir, no son más 30.000 desaparecidos, que es un valor humanitario, un símbolo, y toda cultura es simbólico, para pasarlo a la cantidad, a la numerosidad, para decir, hubo 8.540 desaparecidos, solo faltaba decir 0,5 y en el 0,5 poner algún brazo, alguna pierna del cadáver destruido de un compañero. Semejante monstruosidad no se podría pronunciar y avalar si no fuera porque sigue sostenida por buena parte de la sociedad argentina. Y no se trata de quedar bien con la sociedad argentina, se trata de luchar, y se lucha desde la verdad. Estamos haciendo una profundísima involución civilizatoria en el mundo, pero también y concretamente en la sociedad argentina. El repudio que parte de la sociedad argentina tiene sobre los derechos humanos, podemos decir y hacernos cargo de la culpa, tal vez de la responsabilidad, tal vez, que los que somos militantes históricos en los derechos humanos no hayamos hecho todo lo que había que hacer. Pero eso puede servir también como excusa. Una cosa es la crítica y la autocrítica que debemos hacernos los que trabajamos en derechos humanos. Pero no piden de nosotros que seamos mejores en derechos humanos. Se amparan en el mal que podemos haber hecho para sacar a flote su histórica responsabilidad. Esta Argentina, violentada desde su inicio en los derechos humanos, fue y sigue siendo a partir de que fuertes sectores sociales legitiman y amparan esa manera de vivir de nuestra sociedad. Nosotros no nacimos como sociedad desde el bien. Los derechos humanos no pueden solo hablarse de cuando una sociedad se forma con ciertos sectores. Aquí, ¿por qué no hablamos de los derechos humanos desde el inicio de la Argentina como país? ¿Por qué? Porque en el comienzo los que sufrieron monstruosamente la violación de los derechos humanos fueron los pueblos originarios. Y contamos la historia a partir de los sectores europeos de nuestros antepasados cuando vienen acá. La historia empezó mal contada. No asumimos en la historia de los derechos humanos la monstruosa violación que sufrieron los pueblos originarios. A ellos se les negó algo peor que los derechos humanos, porque los derechos humanos en la Argentina se les niegan a los humanos. A ellos ni siquiera se les reconoció la dignidad de la vida. No eran seres humanos. Y yo estoy casi convencido que en este momento histórico buena parte de la sociedad argentina niega su condición humana a los sectores más humildes de la sociedad. No es un tema menor el choripaneo, es decir, las bestias comen choripán. Todas esas formas despreciativas con que somos tratados, y como son tratados especialmente los que no se nombran desde el desprecio que provocan. Hay, el poder desprecia a los pobres. El planteo es, ¿qué hacer con la pobreza real en la Argentina? Bueno, yo creo que ellos tienen claro la respuesta histórica del poder, especialmente cuando el poder se llama capitalismo. A los pobres hay que negarles su condición de seres humanos y literalmente matarlos. Hay que matar a los pobres como solución, tal vez la única y final, del capitalismo en un tiempo que no tiene respuesta ante la destrucción de la naturaleza y ante el advenimiento cada vez mayor de una población mundial que no puede tener posibilidad de vida si se sigue reproduciendo el capitalismo tal como se reproduce. Hay que hablar claro, lo que está en juego es si el capitalismo lo dejamos que destruya la humanidad o si sin medias tintas hablamos del capitalismo. Porque sí parece que no se hablara más, que se hubiera ido el capitalismo. El capitalismo no se va. al capitalismo se lo destruye o ellos destruyen la humanidad entera. Eso hay que tenerlo claro. Doctor Eduardo Suárez, entre otras cosas, presidente de la Gremial de Abogados y Abogados e integrante de convocatorias a la Segunda Independencia. A propósito de lo que está diciendo nuestro querido amigo Vicente Citolema, a propósito, o quizás a pesar, no sé si está, de qué forma está mejor expresado, en marzo el pueblo no permaneció pasivo. La semana pasada estuvo acá Claudio Katz, que trajo con cifras y pelos y señales que el pueblo se movilizó más de 1,000,000 de personas en distintos eventos, básicamente con la formidable histórica huelga de docentes que todavía continúa. Hay resistencia, sigue la represión, siguen las suspensiones, siguen los despidos como anteayer hubo un hecho que no salió, creo que no salió a ningún lado, que es de terror y que ha convulsionado la zona de Zárate. Han sido despedidos 1,100 trabajadores de Atucha y para mayo prometen 1,300 más. Prácticamente alguien de la ciudad dijo que están condenando a que esta ciudad desaparezca. Entonces mi pregunta concreta para un revolucionario de antes y un revolucionario de ahora es: pese a la enorme cantidad de movilizaciones, pese a la resistencia que está ofreciendo el pueblo, casi no hay día que no haya algún hecho importante o alguna represión, como la de esta mañana en Santa Cruz. Pese a ello, ¿por qué todavía, como lo preguntan muchos y nos mandan pilas de mensajes de la gente ansiosa, por qué no se produjo todavía la gran poblada? Hay enorme resistencia, enorme movilización, pero todavía falta el paso de la poblada que están esperando, que están ansiando mucho, que es la falta de organización de este lado, la división de nuestras trincheras. ¿Cuál es la razón? Querido Erlan, queridos compañeros presentes y queridos oyentes, la historia argentina tiene innumerables ejemplos, muchísimos ejemplos desde su nacimiento, del alto nivel de conciencia que produce o existe en el pueblo argentino desde los albores de su existencia. Y asimismo, la historia argentina da cuenta de una contradicción existente también desde su nacimiento, desde nuestro nacimiento como nación y de antes también, que da cuenta de que resistencia, enorme movilización, como nación y de antes también, que da cuenta de que los sectores nacionales, populares y también los sectores revolucionarios no se rinden y pelean, permanentemente. Esto que vos decís da cuenta también de eso. La historia argentina está plagada de ejemplos como los que vos estás mencionando en los últimos meses o en el último año. La historia argentina también está plagada de altísimos niveles de conciencia y de lucha. Sin embargo, la historia argentina no está plagada al mismo nivel que los altos niveles de conciencia de lucha, de ejemplos de que esas luchas den siempre como resultado elevar el nivel de organización y o producir el nivel de organización que nuestro pueblo requiere para llevar adelante los cambios necesarios como para hacernos del poder. No siempre, pocas veces, ha habido una correspondencia entre el alto nivel de lucha y el alto nivel de organización. Yo diría que muy pocas veces en la historia argentina. Y eso también da cuenta de que no siempre la lucha, la pelea y la resistencia da como resultado que el enemigo histórico de la clase obrera del pueblo, el colonialismo primero, el imperialismo, las clases dominantes y básicamente el capitalismo, tomando de la última frase de el querido Vicente, vivimos el capitalismo y contra este peleamos. Recordemos que venimos de 12 años de supuestamente el mayor nivel historia ganada y sin embargo dentro del sistema capitalista, o sea, no se tocó, ni siquiera se tocó la constitución. Es decir, ¿qué clase de historia ganada es cuando ni siquiera tocamos la Constitución? Es decir, mantuvimos la Constitución trucha del menemismo. Y en esa historia, pocas veces se ha visto que es la, determinadas luchas o una sucesión de luchas durante un periodo determinado de como consecuencia que esa lucha genera un alto nivel de conciencia y ese alto nivel de conciencia organización política. Un ejemplo de esto en la historia argentina, entiendo yo, lo constituyen allá por fines de 1800, principios de 1900, lo habrá explicado acá el querido maestro Osvaldo Bayer, con los procesos que generaron el advenimiento de las organizaciones anarquistas. Es decir, peleas que pueden ser conducidas, encuadradas, organizadas por determinado sector político, no social, político. Por lo menos para nosotros, para Convocatoria Segunda Independencia, las revoluciones no las hacen los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, las revoluciones las hacen los partidos revolucionarios, los partidos políticos, las organizaciones políticas que se ponen a la cabeza de esas luchas, pueden interpretar las masas y pueden conducirlas, si las interpreta bien y si leen bien eso. Que yo sepa, salvo que me den algunos ejemplos, en los ejemplos claros e históricos de revoluciones, desde la revolución, la gloriosa revolución rusa, la gloriosa revolución soviética, que ahora va a ser el aniversario, desde las tesis de abril, que ahora es el aniversario de Trevin, hasta hoy, Vietnam, Cuba, China, todos esos ejemplos, no los conduzco la CGT, compañeros, no los conduzco una organización piquetera, los conduzco un partido revolucionario. Y en el ejemplo que doy, resalto el periodo que arranca en el 55 y que desemboca en el 75, que arranca con lo que nosotros llamamos, conocemos históricamente, les pido disculpas a los que no provienen de la experiencia peronista, pero lo que nosotros conocemos históricamente como la resistencia peronista, y que termina y desemboca a los fines de los 60 y principios de los 70 con el mayor y más alto nivel de conciencia y organización que ha conocido la historia argentina en los últimos 100 años, que ha sido las organizaciones revolucionarias, las organizaciones armadas. Entonces, pero esas organizaciones no nacieron de un repollo. Si quieren ustedes, en un programa especial, analizaremos después el desarrollo de esas organizaciones, el declive y la derrota, y analizaremos las causas de esa derrota. Vos sabés, Herman, que tenemos algunas cosas escritas al respecto. Pero, volviendo ya al específico tema, cuando se estuvo más cerca en los últimos 100 años de tomar el cielo por asalto, cuando se estuvo más cerca en los últimos 100 años de transformar el Sheraton en el hospital de niños, cuando se estuvo más cerca en los últimos 100 años de hacer una escalera con la tripa de Aramburo o alguna de esas cosas, fue cuando hubo organización que estaba en condiciones de hacerlo, no cuando era conducida por un organismo piquetero o por la CGT. Fue cuando esas organizaciones, aun cuando hayan contribuido mucho, como puede ser CGT Los Argentinos, 62 organizaciones de pie, los programas de Huelga Grande, de la Falla, todo eso que contribuyó y mucho, generó posteriormente organizaciones que además fueron independientes de los poderes políticos, de los partidos patronales, y compañeras y compañeros, fueron independientes del Estado, no se financiaban por el Estado, se financiaban por su propio poder construido a fuerza de pelea y de sangre. La plata de esas organizaciones costaba la sangre de los compañeros. Entonces, es distinto la pelea a la organización que genera la pelea. Voy a dar otro ejemplo, porque estamos hablando de un ejemplo del 55 hasta el 70, digamos, 15 años, los famosos 18 años gloriosos que decíamos, y generar organización. Y sin embargo, nosotros llevamos 30 años, todos los gobiernos, por lo menos para nosotros, ni un solo gobierno se salva, porque ningún gobierno atacó el imperialismo. 30 años de democracia y no se ha generado eso. Al contrario, un ejemplo contrario de lo que damos es 19 y 20 de diciembre. 19 y 20 de diciembre el pueblo argentino puso más de 40 muertos en la calle. Y sin embargo, lo que tuvimos fue que determinados sectores de la burguesía, llámese Dualde, llámese Kirchner, pero representantes del capitalismo y de sectores de la burguesía, no del poder. No se puede representar a la clase obrera teniendo 60 millones de pesos o de dólares en sus cajas, por derecha, aunque sea. Entonces, representantes de distintos sectores de la burguesía se hicieron del poder y consolidaron en determinada medida el capitalismo. Y sin embargo hubo 40 muertos en las calles en 3 días en este país. Entonces, lo que yo quiero decir es, el esfuerzo que entiendo que hay que poner, el esfuerzo que algunos ponemos con tozudez, nos dirán piñón fijo, nos dirán utópicos, nos dirán, bueno, ustedes no entienden el poder porque el poder está al lado del Estado, entonces gobierna quien viene, agarramos de acá, agarramos de allá. El esfuerzo que uno pone es en construir estructuras que peleen el poder, no el poder popular. El poder popular es un hipismo. El poder popular es no pelear el poder. Pelear el poder es sacar a los que están en el poder y poner a los nuestros. Si alguien conoce otra fórmula, nosotros la esperamos. En los ejemplos de las revoluciones triunfantes en los últimos 100 años, desde la Revolución Rusa hasta hoy, desde la Revolución de los Soviets hasta hoy, nadie peleó poder popular, peleó poder. Eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Obviamente nos podemos equivocar, el mundo habrá cambiado de una manera tal, pero no porque la gente se derechice solamente o se reaccionarice. Yo vengo de Perú y los dos más grandes partidos de la derecha sacaron el 100% de los votos. Keiko Fujimori y PPK, como le dice Pedro Pablo Kuczynski, los dos partidos más grandes de la derecha. Y cuando voy a Paraguay, Cartes también ganó con una fortuna de votos. Encima ahora, sectores de la izquierda lo apoya para la reelección. Sectores de la izquierda, Lugo, el Frente Guazú, o sea, Latinoamérica no es una excepción. Ahora, ¿cómo se pelea contra eso? ¿Desde dónde peleamos contra eso? Si hemos probado todo. Hemos probado ir atrás de las distintas corrientes sindicales, hemos armado movimientos sociales, huertas comunitarias. Yo creo que hay que volver a la fuente. Yo creo que no. Esto nos lo enseña el pelado Lenin, digo. Esto nos lo enseña el pelado, esto nos lo enseñan los teóricos históricos, esto nos lo enseña Erpi Montoneros, esto nos lo enseñan los revolucionarios de toda la vida que construyeron poder, que pelearon para tomar el poder, sacar a los que están y poner al pueblo en ese poder en la figura de la organización que corresponda. Eso es lo que nosotros creemos. Mientras hasta ahora entendemos que la historia de la Argentina de los últimos 30 años nos está dando la razón. Entendemos que puede haber pueblada tras pueblada, muertos, y sin embargo, a la hora del poder, las elecciones, y con esto termino, las elecciones las siguen ganando ellos, porque justamente también esto cuestiona si hay que seguir invirtiendo en un proceso electoral amañado y condicionado desde el vamos. Nora Cortiñas, emblema de la lucha, 40 años de lucha. Justamente el sábado pasado, si mi información es correcta, se cumplieron 40 años del secuestro de tu hijo Gustavo. Sí, así es. 40 años de lucha. Parece, uno dice 40 años y una vida. Y mi pregunta, quizá yo creo que alguna vez te la debo haber formulado en alguno de los tantos programas que viniste, pero como siempre renovamos el público, creo que vale la pena volver sobre el tema. Una de las críticas que se hacen a los organismos de derechos humanos históricos, y hablo de crítica no de los malos lo dejamos de lado, como ya lo dijo Vicente, vamos a hablar de los buenos, de los presuntamente buenos. Una de las críticas que hacen a los organismos de derechos humanos históricos es que los organismos históricos como abuelas, madres, familiares, etcétera, se quedaron en el tiempo y solamente se ocupan de lo que pasó hace 40 años. Entonces a una luchadora que recién vino corriendo porque estuviste en el Borda, porque se cumplió un aniversario de la represión, todos los días te veo corriendo, algún día vas a chocar con vos misma, sí. Entrás y salís, realmente una luchadora impresionante. Te pregunto entonces, solamente a título informativo para que la gente escuche, ¿cómo ves el tema de los derechos humanos de antes y los derechos humanos de ahora a la luz de la tragedia de lo que a vos te pasó personalmente y de las luchas que vienen librando madres, abuelas y familiares de hace tiempo. Bueno, gracias por haberme invitado. Bueno, yo no voy a hablar con la énfasis que hablaron los que me antecedieron, porque yo soy chiquitita, ¿vieron? Bueno, yo lo que quiero decir es que para mí estos tiempos, primero, son 40 años el domingo que viene que estamos yendo a la Plaza de Mayo. 40 años. Las madres éramos muy jóvenes, como muchas de las mujeres que están acá. Teníamos menos de 50 años. Y ahora todas, algunas pasan 90 y otras estamos ahí nomás llegando. Son muchos años de lucha inclaudicable, sin parar, el día a día, día por día, mes por mes, y cada año que fue sumando en nuestras vidas. Desde luego, nuestros hijos se merecen toda la lucha, todo lo que hicimos. Lo nuestro no fue obligación, no fue impuesto, fue visceral, de las tripas nos salió. Fuimos a la plaza visceralmente, espontáneamente. Nadie nos convocó desde un llamado, tocando el timbre o llamándonos. Cada madre salió a la calle cuando se habían llevado su hijo o su hija. Cada madre investigó a ver qué había que hacer. A través de Azucena Villaflor de Vincenti, que fue la madre que estando en la vicaría de la Marina, en el retiro, en la iglesia Estela Maris, y después de un grupo de madres ya haber caminado, porque hay desaparecidos desde el 75, 76 empezó ya la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, que vino a avasallar todos los derechos. Justamente, todos estos días que tenemos que ir a hablar en los colegios, tenemos que empezar otra vez de cero kilómetro, otra vez decir cómo empezó esto. Porque sí, hoy se dijo algo, una fecha muy especial, donde se marcó la finalización de la etapa que había estado de bienestar y que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 55. Como que ahí dijeron, bueno, hasta acá tuvieron un poco de estado de bienestar y ahora a luchar. Bueno, entonces esto empieza y empieza desde el programa del Departamento de Estado de Estados Unidos armando lo que fueron las dictaduras, los golpes de Estado en el cono sur de América Latina: Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, combinado desde luego con las Fuerzas Armadas, pero financiado por el poder económico. Entonces las Fuerzas Armadas esta vez, en esta etapa, no fueron el brazo armado de la oligarquía, como se decía anteriormente, ¿no? Lo que nos enseñaban en la época pasada, que eran el brazo armado. No, esta vez fueron socios para compartir todo. Y que acá el golpe de Estado fue una ocupación de las Fuerzas Armadas en su propio pueblo, para avasallar todos los derechos humanos. Entonces, otra vez hay que hablarle a los alumnos de las escuelas y hay que volverles a decir esto. Cuando escuchamos a integrantes del gobierno, de la guerra sucia, de la teoría de los dos demonios, hay que explicarle a los estudiantes que no había teoría de los dos demonios, que había una juventud, que había un pueblo que estaba ya tocando el neoliberalismo ya profundo que avanzaba. Otra vez hay que explicar que los 30.000 que quiere desconocer, o más de 30.000, que quiere desconocer este gobierno, que no lo hacen porque son ignorantes y no sepan. En todo caso tienen otros calificativos, ¿no? Y yo, que cuando escucho eso, y en el gobierno hay funcionarios que son de la comunidad judía, yo le digo, si nosotros que estamos acá dijéramos, no hubo holocausto, los nazis, Hitler no mató 6 millones de personas. No, eso es un invento para sacar plata y vivir bien familias de esa comunidad. Miren ustedes, si uno pudiera volcar a negarse, ¿no?, de esa gran verdad y de ese gran drama, como el millón de armenios que fueron arrojados al mar, y uno dijéramos, ¿dónde está la cifra? ¿En qué folleto? ¿En qué pared? Como hizo el presidente cuando fue al muro ese de la memoria, a mí no me gusta la palabra muro, pero fue y dijo, ¿y dónde están los 30.000? Entonces, no es que no sepan, porque yo le digo que hayan vivido en el país que hayan vivido, del drama argentino, se enteró todo el mundo, en todos los países del mundo. Nosotros tenemos amigos que en ese momento habían ido a África, habían ido a la Unión Soviética, en todos lados sabían lo que pasaba acá en la Argentina. No es que acá estaba, silenciosamente querían actuar las Fuerzas Armadas y estos asesinos, pero se supo en todo el mundo. Por eso otra vez hay que empezar del cero kilómetro. Otra vez hay que empezar a explicar el drama que se vivió y que la cantidad no tiene nada que ver con lo que es la violación a los derechos humanos y a todo esto, el crimen de lesa humanidad, que es la metodología de la desaparición forzada de personas. Yo les digo que la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona se la priva de absolutamente de todos sus derechos. Cuando ellos no saben qué pasó con su familia, y nosotros son 40 años y no sabemos qué pasó con ellos y ellas. Entonces esta historia es esta que estamos viviendo. Yo no sé cómo tenemos que seguir, cómo se van a dar las circunstancias, si el pueblo va a tener a quién votar y cómo. Porque no es que el pueblo tenía para elegir y no supo. No. Impusieron el candidato para que hoy viviéramos esto. Y dijéramos, como se decía, se dice en los actos, volveremos, ¿no? No es inventadito así o por error que se puso a un candidato. Entonces, lo que sí tenemos que pensar, ¿no? No los que no nos equivocamos para votar, o sí, no sé, ¿no? Pero votamos de otra manera. Si hay candidatos, ¿cómo se camina para que haya candidatos donde el voto no sea un voto errado, ¿no? Y si los que gobernaron anteriormente, en algún momento, hacen una marcha atrás en la memoria, ¿cuáles fueron los errores para llegar a esta situación? Porque esto es lo duro que nosotros miramos y decimos, acá no es cuestión ahora de una revolución. A ver a quiénes tenemos para que nos representen de acá en más. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un repaso, porque tenemos la derecha, pero la izquierda, ¿Qué hace? ¿Dónde tenemos ese espejo que nos represente bien, firmemente? Por eso yo no soy politóloga. No entiendo de política. Parece yo que entiendo. Los engaño a ustedes. Y parece que... Pero me falta calle. Decía mi hijo Gustavo. Mamá, a vos te falta calle, ¿viste? Gustavo, me falta, sí. Bueno, pero quiero decir que tenemos que recorrer ahora este camino, otra vez hablando, otra vez contando, y otra vez, cada vez que escuchamos todos los días alguna frase hiriente, pero que ellos creen que nos humillan. No, no nos humillan con esas frases de imbéciles y de cómplices de los genocidas. Nos dan más fuerza para salir cada día, seguir luchando, seguir enfrentando. Y sí, yo creo que la política anterior trató, sí, no, logró en muchos casos de dispersar la política de los organismos de derechos humanos. Dispersar, sí, hay que reconocer. Pero son épocas y no podemos cerrar los ojos a cada época por la que transitamos. La época nos lleva, el tiempo nos lleva y nos lleva. Y hay gente que quiere ser cooptada y que es cooptada cuando uno dice, este gobierno cooptó, pero hubo los que estaban abiertos y en bandeja servidos para ser cooptados. Por distintos motivos, cansancio, equivocación, hay errores en la vida, desde luego. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando seguimos caminando. No dejarnos obnubilar por acciones que son las que corresponda que haga un gobierno cuando dice que defiende los derechos humanos, pero que no nos obliga a arrodillarnos y a entregarnos al sí, sí, sí, de todo lo que hacen mal, aunque haya cosas que estén bien hechas. Porque sí, nosotros tenemos que reconocer algunas acciones que eran necesarias. Acá yo quiero nombrar un hecho que a veces la militancia, amiga mía, se enoja. Yo quiero reconocer que cuando Alfonsín asume, con las armas calientes, humeantes, se atreve a empezar los juicios. Forma la CONADEP. Y hacen los juicios como diciendo, acá en Argentina, si se quiere, se puede. Ahora, a Alfonsín le faltó la oposición para ser honestos todos y saber que había que hacer juicios. La militancia partidaria, débil, que acompañaba pero no hizo nada para sostener, aunque sea a su líder. Y después todo lo que vivimos, ¿no es cierto? Ahora, cuando asume Kirchner, lo nombro porque él en el primer momento hizo cosas que, bueno, que eran significativas. Bajar los cuadros, hacer el guiño para sacarnos esa lacra que eran las leyes de punto final, obediencia de vida, los indultos. Ahora, pero es que eso era una obligación, digamos, para seguir adelante con un presidente que ganó con el 22% de los votos. ¿Qué menos tenía que hacer? Ahora, hay que reconocer que los juicios, que yo para mí son lo especialísimo, fue el logro, y les voy a decir algo para que les entre. Logro, digo, el éxito solo es si hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los chiquitos que fueron apropiados, esos son éxitos. Lo otro son logros que los tuvimos saliendo a la calle 40 años. Entonces, esos logros que nos cuesta ahora mantener, porque este gobierno nos hizo retroceder 20 años en algunos logros que tuvimos, 20 años o más retrocedimos, es lo que tenemos que ahora defender. Porque ahora la manera no es cerrar los juicios, acortar presupuesto cada día. Entonces no se puede, la justicia no puede abrir sus puertas, no puede trabajar para seguir adelante como queremos, que no quede ningún genocida impune en este país, que no caminemos nunca más entre medio de ellos, porque ahora también le quieren dar la domiciliaria, porque pobrecitos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo estamos viviendo, estamos peleando como fieras todos los días. Todos los días una ley hay que ir a pelear al Congreso, porque está la ley penal, no, así no, de la otra manera, todo nos van apretando y poniendo como quieren. Y ¿saben una cosa? En el Congreso, en la legislatura, hay leyes que votan el Frente de la Victoria junto con el PRO. Nos guste o no entenderlo, así. Y anteriormente, hace 2 años, 3 años, 5 años, hacía lo mismo. Votaban juntos y el pueblo se creía que había oposición y había pelea, y no, íbamos caminando por ese, transitando por esa vía. Entonces yo creo que está difícil esto, está muy difícil, y no, el camino todavía está con una nebulosa. Todavía decimos, ¿cómo salimos de esto? Todos los días, o no, cada uno de ustedes, porque entre el ajuste, los despidos, los desalojos, la represión, todos los días a la orden del día. Así que tenemos, nosotros decimos 40 años de calle Las Madres, nos faltará otros 40, quizá que lo harán ustedes. Yo no, ni con bastón. Bueno, pero es así. Es que no hay que bajar los brazos ningún día, ¿no? Y tenemos que seguir. Y lo que pasa es que también las madres, como madre hablamos, quisiéramos los cambios sin más muertos, sin más metodologías aberrantes como la desaparición forzada de personas. Querríamos los cambios con fuerza y los acompañaremos, pero sí todavía queremos proteger la vida de los hijos que van creciendo, de los nietos que tenemos, de los bisnietos que tenemos. No quisiéramos más pena ni más dolor. Entonces, por eso el camino tenemos que hacerlo, sentándonos, hablando, discutiendo, porque después de todo, la política es diálogo y discusión. No es fácil la política. Yo les digo que yo, como viví, era joven, fui alguna vez muy joven, la época del peronismo y del antiperonismo. Esas discusiones en una mesa donde la madre veía al hijo peronista y al otro la contra, discutir. Los tallarines otra vez en la cocina. La madre se levantaba de la mesa. Lo han vivido, ¿no es cierto?, muchos de ustedes, ¿no? Ahora, en estos 12 años que pasamos, estábamos casi lo mismo. Era lo mismo. Por eso a veces uno decía, yo no quiero discutir más, porque la política sigue andando y las heridas las recibimos el pueblo. Y después escuchamos discursos que ahora tenemos que estar todos juntos. Yo digo, juntos sí, revueltos no. Tenemos que caminar para vencer lo perverso de este gobierno. Yo hoy vengo del Borda y para mostrar solo una partecita de la perversión. Ya voy a cerrar. Yo soy como Fidel Castro, sigo. Una muestra chiquitita así. Un loco mío, hermoso, Julio César del Borda, lo debes conocer vos. Había hecho una pirámide ahí en el predio de la ESMA, que fue hace 4 años invadida por la policía metropolitana, y le destruyeron todas las cosas que servían para la recuperación de los daños mentales que tiene mucha gente, porque no somos más locos de milagro, ¿no? Pero bueno, después de tener todo un armado para la recuperación, para el tratamiento y todo, entró hace 4 años, la policía destruyó todo, ¿no? Y ahora otra vez se está recomponiendo. Este amigo mío, Julio César, hizo una pirámide inventada por él, una cosa de locos, es divino, ¿no? Todos hierros retorcidos, una cosa así bien fantasiosa. Y era la pirámide. Yo era la madrina. Digo era. Hace unos días entraron con un, no sé con qué entraron, porque era todo hierro y cemento, y se la destrozaron, ¿no? O sea, la perversión hasta en eso. ¿Qué ganaron? Destrozar eso que era un monumento de un loco que sueña, ¿no? Bueno, es hasta eso. O sea, uno todos los días, al último momento, encuentra otra cosa que te muestra que hay que seguir luchando, que hay que tener los brazos en alto, que tenemos que ser claros y que si no juntos, pero no revueltos, si, o sí juntos, pero no revueltos, ¿no? Saber por qué, a dónde hay que empuñar la fuerza y orientar. Así que por eso yo les digo que hay que seguir, que no hay que bajar los brazos, que entre nosotros podemos discutir. Sí, gracias a Dios tenemos un cerebro que nos da capacidad para ver lo blanco y lo negro y poder discutir entre nosotros, aunque nos podamos equivocar en algún momento. Así que seguiremos, todavía sigue el programa este. Yo me tenía que ir a otra reunión, a otro acto, pero es terrible, porque dije, yo llego y le digo a Germán, yo estoy media hora y me voy. Y no pude. No, Nora, ¿por qué crees que te arrinconé ahí? Para que no te vayas. Así que después seguimos, ¿eh? Y hacen todas las preguntas que quieran. Pero eso sí, los 30.000 detenidos desaparecidos están acá presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Conseguimos. Me pasé un turno. Gracias, Nora, pero me permito con absoluta lealtad expresar una pequeña disidencia, que creo que Vicente me va a acompañar, el negro también y todos ustedes también. Yo les agarro a piñas a ustedes. Todos ustedes también. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿En qué disiento? Vos dijiste, yo no sé nada de política, y yo creo que es la que más sabe de todo lo que estamos acá. Bueno, habitualmente recibimos muchos correos durante la semana. La semana pasada recibimos uno de los tantos que no pudimos leer. Lo leo ahora. Estaba firmado por la Organización Social y Política Los Pibes. Y decía el mensaje: los que mataron al oso Cisneros ahora nos enjuician. Repudiamos el juicio oral contra nuestro compañero Lito Borello, coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes y secretario de Derechos Humanos de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. Lito Borello es uno de los tantos miles de argentinos que son enjuiciados, porque en este país ya hace mucho tiempo se criminaliza la protesta, se criminaliza a los que luchan. Y Lito Borello está hoy acá para brevemente contarnos cómo es la situación. Bueno, gracias de nuevo por el espacio. La verdad que me quedaría escuchando nada más, porque la estatura de quienes invitaste y el disparador que hiciste al principio da para discutir unas cuantas horas. Y me resulta imposible por lo menos no hacer una mínima reflexión de un disparador quizás mucho más cercano a Norita en tanto dudas, en tanto interrogantes como movimiento popular tenemos, que más allá de ella como un valor de inalterable convicción y a la vez de no haber perdido la ternura de cómo nos habló y de esa generosidad con que, como vos decías, la que más sabe, pero con esa generosidad con la que habló, las interpretaciones que hicieron, creo que es el nudo de la discusión del movimiento popular en los últimos 40 años. Más allá de definir en cada momento cuál es la fuerza motriz principal, cuál es el sujeto histórico que representa los intereses de la clase, está claro que sin una conducción política y una estrategia es imposible imaginar la construcción de otro mundo. Pero que es un debate que está abierto, ¿cuál es la estrategia? Quizás hace 40 años había inclusive diferencias, pero sobre estrategias que estaban definidas, a las cuales los movimientos podían adherir más cerca o más lejos de unas u otras. Hoy, en el medio de la crisis civilizatoria, de la crisis del capitalismo más importante de los últimos dos siglos, en medio de una contraofensiva restauradora en donde nuestro enemigo histórico recupera la iniciativa política y en medio donde nuevamente nuestros pueblos siguen dando signos de vitalidad, de resistencia, está claro que si no construimos una estrategia común y una conducción política que se ponga al frente de ese camino, es muy difícil imaginar que solamente con el luchismo alcancemos la posibilidad de otra sociedad. Y está claro que también algunas cosas cambiaron. Ya el poder fáctico no necesita solamente de alcanzar y quedarse con el poder formal. Ya el poder real no se encuentra en las casas de gobierno, ni siquiera en la Casa Blanca. Ya el poder real no cuenta solamente con títeres o actores o poleas de transmisión en los legislativos. El poder fáctico ha hecho hoy del mundo el lugar más desigual y más asimétrico entre un puñado que tiene todo, y la inmensa mayoría del mundo que cada vez tiene menos, a punto tal de que el capitalismo se consume un planeta y medio por día y pone en riesgo la humanidad. En medio de eso, los pueblos, las organizaciones, todavía no tenemos claro cuál es esa estrategia. Y eso no quita que sin capacidad de resistencia y lucha podamos ir alcanzando nuevos estadios. La verdad que yo no tengo la estatura y quizás sí los años y el tiempo, pero no tengo la estatura de ustedes en tanto recorrido personal de cada uno. Pero la verdad que siento que en esas responsabilidades del tiempo que vivimos hay que desagregar las responsabilidades. No le podemos cargar al pueblo en su conjunto. Creo que hay que desagregar esas responsabilidades de arriba para abajo. No todos tenemos la culpa en estar transitando esta situación, y está claro que el enemigo también aprendió nuevas maneras de pelear y de ganar en batallas comunicacionales, en guerras de cuarta generación, de quinta generación, generar fenómenos que hacen de una situación tan volátil como la agenda electoral un momento en donde nos todavía le alcanzamos a encontrar. Y está claro, nosotros no creemos que en octubre se vaya a resolver o dirimir al otro día de las elecciones estas cosas que acá nos estamos preguntando. Pero sí está claro que en política puede que nos equivoquemos más de una vez, pero que sin el valor de mucho de lo que ustedes representan, sin esas convicciones, sin esos valores morales, no se construye otra sociedad. Y eso sí es inalterable, más allá de la estrategia que elijamos, que esto es indispensable para construir la otra sociedad. Por eso creo que nuestro juicio, y voy, Germán me dice cerrá, que después de 13 años del asesinato del Oso, porque nosotros nos negamos a poner en el título la toma de la comisaría, que es lo que va a hacer el enemigo, que con todos los medios hegemónicos va a titular o poner zócalos el juicio a la toma de la comisaría. Ese juicio tiene que ver con que una hora antes habían asesinado a Martín el Oso Cisnero, un militante de 25 años, social, político, territorial, internacionalista, y que lo habían asesinado después de más de 6 meses que nosotros veníamos denunciando que nos iban a matar un dirigente. Habíamos tenido reuniones con el ministro de Seguridad, con el ministro de Justicia, se habían abierto carpetas internas porque decíamos la complicidad que tenían los narcos con la policía, la comisaría 24, paradigmática ya en aquel momento por la cantidad de denuncias de corrupción que tenía. Y sin embargo, con todo eso, eligieron nuevamente, una hora antes de que se cumpliera el segundo aniversario de la masacre del Puente Porredón de Costec y Santillán, golpear nuevamente a una organización popular y la policía, a ese narco, a ese dealer, le libera la zona para que lo mate al oso y luego para escaparse. Y entonces es ahí en donde un montón de vecinos y de miembros de la organización fuimos a reclamar a la comisaría porque detengan el asesino, que ya también 6 meses antes había robado la misma casa y había una causa abierta por robo. El mismo Juan Carlos Duarte, el gordo colchones, porque guardaba la droga en los colchones, era el apodo, ya había robado la misma casa como otro hecho de acto de agresión en aquel momento a los movimientos populares, que por cierto, en esos momentos había una ponderación por lo que se había hecho en los 90 desde los movimientos sociales. Ese es el juicio y es este el contexto en el marco de la peste amarilla que tenemos hace más de un año, de esta fiebre amarilla que tenemos hace más de un año y que sin duda caberá el momento de hacernos cargo de la autocrítica porque esto está sucediendo. Porque por primera vez un gobierno de ricos para ricos, un gobierno del paladar negro de los de su clase, un gobierno que expresa después de la dictadura el gobierno más claro, política e ideológicamente, de los sectores dominantes. Un gobierno que nuestro pueblo, sencillamente, desde las vísceras, como decían ahorita, lo pudo caracterizar desde su comienzo con una consigna que grita en las calles: Macri basura, vos sos la dictadura. Qué claro nuestro pueblo a la hora de caracterizar a este gobierno. Y está claro que este juicio está en lo que acá se decía, una campaña de estigmatización, de criminalización, de judicialización de los movimientos populares, de sus dirigentes y de sus militantes. Porque puede que todavía no tengamos la hoja de ruta por dónde ir al otro mundo posible. Pero está claro que no van a poder consolidar su modelo, porque los movimientos populares siguen siendo la punta de lanza de la resistencia de este pueblo, que digno y rebelde sigue saliendo todos los días a la calle para decir basta nuevamente. Por eso puede que quieran encarcelarnos, sí es cierto. Hoy el contexto, con Milagros a la presa, con Baradel amenazado, con el comedor Los Cartoneritos en Lanús reprimido, con la cantidad de hechos que muestran la persecución, la estigmatización y el intento de crear el miedo para que retrocedamos, lo que nosotros decimos, compañeras y compañeros, puede que nos quieran encarcelar, puede quizás que hasta nos metan preso, pero van a meter preso nuestro cuerpo. Nuestro pueblo va a seguir peleando, nuestro pueblo va a seguir resistiendo y no van a poder encarcelar la lucha. Gracias. Lito, acá me pregunta el Negro Suárez, ¿cuándo es la próxima sesión en tribunales? Mira, hasta ahora no tenemos demasiada claridad de cuánto puede durar el juicio. Nos dieron las próximas 4 fechas, el 24, el 27, el 3 y el 4 de mayo. Sabemos que es un juicio político y por lo tanto la interpretación jurídica es bastante relativa. Sabemos que en este momento esto es una tiranía institucional en donde está roto el contrato social y quebrado el Estado de Derecho, y hasta casi podríamos empezar a cuestionar si esto es verdaderamente una democracia. Por lo tanto, estas son las fechas, pero la verdad que todavía no sabemos qué tiempo. Algunos nos dicen que puede durar 2 meses y está claro que van a hacer del juicio un hecho político en medio de la campaña, ¿no? Gracias por la posibilidad. Gracias, Lito Borello, y seguramente no faltará oportunidad para que te puedas expresar con más tiempo, porque el tiempo nos está... No, esto no es un acto, es un programa de radio, lamentablemente tenemos límites. Y antes de ir al cierre de bloque, porque tenemos que cerrar el bloque también, quiero decir que aquí están presentes un numeroso grupo de exiliados peruanos, luchadores que tienen sobre sus cuerpos muchas cicatrices porque pasaron muchos años de cárcel. Han venido todos los programas que hemos hecho. Y todo esto viene a colación porque el doctor Eduardo Suárez, más conocido por el Negro Suárez, que es un nacionalista profundo, pero también un internacionalista profundo, profundo y activo, porque si a él le dicen está pasando esto en el culo del mundo, él se toma un avión y se va ahí a pelear o a hacer lo que haya que hacer, como se fue con los campesinos paraguayos. Digo todo esto porque el fin de semana pasado, hace muy pocos días, estuvo visitando las cárceles de Perú, los campos de concentración que hay en Perú. Por eso en Perú no le dicen presos políticos, le dicen prisioneros políticos. Y brevemente, porque sinceramente no tenemos tiempo, lamentablemente me hubiese gustado que te explayes más, pero sintéticamente, ¿qué es lo que viste, qué es lo que hiciste, qué está pasando con los prisioneros políticos en Perú? Bueno, te lo digo, ¿se escucha bien ahí? Sí. Vamos a tratar de hacerlo rápido. En Perú hubo una guerra que terminó hace 30 años. Como consecuencia de esa guerra, miles de muertos y cerca de 15.000 prisioneros políticos. Esos prisioneros políticos, desde que terminó esa guerra, hace casi 30 años, ese número se fue reduciendo. En parte, en gran parte, por el trabajo, el excelente trabajo de los colegas abogados peruanos que tienen un altísimo nivel de conocimiento técnico, quisiéramos alguno de acá tenerlo, muy parecido a de los colegas colombianos, alto nivel de conocimiento jurídico, de conocimiento técnico. Quedan entonces actualmente, si mal no recuerdo, unos 300, un poco más de 300 presos. Nadie lleva menos de 20 años, no se va a encontrar un preso que lleve menos de 20 años. Y a su vez, cuando uno se encuentra con los compañeros de las organizaciones que lucharon en esa época, nadie se ha morfado menos de 15 años, nadie, incluyendo los compañeros colegas. Los colegas, todos los abogados, ahí no hay abogado de derechos humanos, es más, no hay derecho humano. Los abogados, como en casi toda Latinoamérica, los que uno empieza a conocer, son los abogados de las distintas organizaciones. Eso de que el abogado independiente, no existe, eso no existe. El abogado es un abogado de una organización, muy pocos son. No existe en casi ningún lado eso. Bueno, para que tengan una idea, poco a poco la mayoría de esos prisioneros, bueno, en el interín también hay que decir que hubo tremendas matanzas, ¿no? En la época de Alan García, en la época de Fujimori, pero básicamente en la época de Alan García, hubo unos 4 penales que fueron arrasados literalmente, más de 300 muertos presos en un día. Es decir, por ejemplo, el famoso penal del Frontón, que es una base que está, una isla que está hecha penal, tipo San Quintín, así en esa isla, la Armada peruana lo bombardeó, bajó la Infantería de Marina y mató a todos, o a gran parte. Uno de ellos, de los sobrevivientes, nuestro querido compañero Rolando Charri, que nosotros lo defendimos acá en un juicio de extradición. Así las gasta el Estado peruano, así las gasta el Estado peruano elegido por voto popular. No estamos hablando de dictadura, el Estado peruano no tiene dictaduras. Así las gasta, con lo cual también esto implica conocer los límites de cuando uno vota. Porque esto implica, se vota un tipo que mata 300 monos en 2 días. Y así también es la sociedad peruana. Lo concreto es que de estos 300, un poco más de 300 presos que quedan, van cumpliendo su condena, que no superan en general los 25 años. Y lamentablemente no salen, porque después de 25 años les inventan otra causa. Tenemos el caso más emblemático. Victoria Trujillo lleva 29 años presa, debe tener, ¿cuánto tiene? 50 años tendrá, 50 años, lleva 29 presa, imagínense, era una nena cuando cayó en cana, ¿no? Margot Liendo lleva 28 años presa, que esto también nos habla que habría que interpelar, o por lo menos un mensaje a las organizaciones feministas de toda Latinoamérica, incluyendo la Argentina, ¿no?, que se desgañita muchas veces la violencia contra la mujer, y sin embargo cuando las organizaciones o los familiares de los presos van a plantearle, la sacan a patadas en el culo diciendo que son terroristas. Entonces es habría que plantar, porque el problema es la violencia contra algunas mujeres, las que le prende fuego a los maridos, pero no contra estas. Lo mismo pasa con las compañeras paraguayas. Entonces, es más fácil hablar de la violencia contra algunas mujeres. Acá hay una violencia institucional clara. Y esto va a seguir ocurriendo. Las compañeras cumplen sus condenas y siguen en cana. Es decir, hay un altísimo nivel de represión y un altísimo nivel de lo que muy bien planteabas vos, Vicente, de, no sé cómo, de derecho, de locura de la sociedad. Vos hablás de locura, yo digo derechización, qué sé yo, pero de locura. Es decir, hay una sociedad que clama por más represión al terrorismo, ¿no? Y entonces en ese marco también no un poco lo que decíamos antes, es decir, desde el punto de vista electoral o constitucional, la Constitución peruana, por ejemplo, tiene la pena de muerte. No la han reformado. Nosotros cuando defendimos a varios peruanos acá, avísame cuando termino. Nosotros cuando defendimos a varios peruanos acá, planteamos el tema de que la Constitución peruana tiene la pena de muerte y los abogados peruanos o el fiscal argentino nos dijeron, bueno, es de mentirita, es letra muerta. Bueno, no es letra muerta porque la aplican por la vía de los hechos. Entonces, un poco, esa es la situación que se vive hoy en Perú. Es decir, un proceso de guerra interna terminado hace casi 30 años, prisioneros que cumplen sus condenas y que no salen, y lo que es peor, con esto no están haciendo algo que lo están haciendo acá también, que lo están haciendo algunas organizaciones de la derecha española viniendo a la Argentina a hacer lo que es, les están imputando, cuando el compañero cumple 25, 30 años de cárcel, le están imputando delito de lesa humanidad. Es decir, lo están juzgando nuevamente por el mismo hecho, pero imputándole delito de lesa humanidad, que es algo, una cosa nueva, lo están aplicando en la Argentina. Nosotros tenemos compañeros que le están aplicando la causa Rucci, por ejemplo, compañeros nuestros de la gremial de abogados, que le están siendo investigados por la causa Rucci, otros compañeros del PRT que están siendo investigados por la causa Larrabure, 40 vascos están a caballo de algunos de los planteos que han hecho algunas organizaciones de derechos humanos, pidiendo que se juzgue a los fascistas españoles en la Argentina. Nosotros muchas veces decíamos, esto nos va a venir en contra, efectivamente nos vino en contra. Los pedidos de juzgamiento de los fascistas españoles no pasó nada, pero esto sí. Están pidiendo en la Argentina organizaciones fascistas españoles que se traiga 40 vascos que están presos, algunos cumplieron un montón de años en cana, otros son diputados, están en libertad, que se los venga acá a juzgar por delito de lesa humanidad cometidos en España. Entonces, eso es una nueva corriente que se está aplicando en todo el mundo y básicamente se está aplicando con éxito en Perú. Delitos de lesa humanidad a organizaciones que lucharon, ¿no? Nosotros, la Corte Argentina, con esto termino, tiene un fallo donde explica claramente, en el caso Josu Lariz Iriondo, que nosotros tuvimos el honor de defender, el vasco cocinero, el famoso Josu, donde la Corte Argentina dijo, las organizaciones terroristas, porque el Estado argentino y el Estado español decía que esta era una organización terrorista y que cometía delitos de lesa humanidad, lo comparaba con la DINA, esto no fue el gobierno de Menem, fue el gobierno de Kirchner. Entonces, por primera vez la Corte dijo, no, el Estado comete delitos de lesa humanidad, los particulares no, los particulares cometen delitos comunes. El Estado es el único, o una organización que con componente estatal, por ejemplo, la DINA, las tres ACNU en la Argentina, la Colina en Perú, el GAL en España, es decir, componentes paramilitares. Pero ahora casi toda la jurisprudencia, con el Estado peruano a la cabeza de esto, está intentando enjuiciar por delitos de lesa humanidad a organizaciones que pelearon en una guerra que terminó hace 30 años. Gracias, doctor Suárez. 12 pequeñas informaciones antes de ir al corte. Vas a tener oportunidad después del corte, vas a tener oportunidad. Parece mentira, y a lo mejor algunos nos van a creer, pero acá está un amigo, un sobreviviente de la década del 70, de las masacres del 70, Fidel Lerner, que da fe de esto. estuvo a punto de venir hoy acá a este programa, nada menos que Daniel Biglietti, que hoy actúa esta noche en San Telmo. Pidió disculpas porque estaba muy cansado, porque tiene que actuar, pero hubiese sido su deseo, su íntimo deseo de estar acá, y manda un gran abrazo a todos los presentes de Leña al Fuego. Otro tema, el sábado, esto no termina hoy, el sábado que viene seguimos con Leña al Fuego, y como víspera de 1 de mayo, es sábado 29, víspera de 1 de mayo, el programa se va a llamar 1 de mayo, de Chicago a Macri. Y ahora sí, vamos a una pausa de pocos minutos. Primero, para aquellos que nos dicen que somos un programa setentista, tienen razón, somos un programa setentista, de las luchas del 70, entonces vamos a pasar ahora una típica marcha que los luchadores de aquella época cantaban y que todavía se sigue cantando. Y después, una vez más, Abelardo Martínez, y después seguimos con Nora, con Vicente, con el Negro Suárez, con Lito Borelo y con mucha de la gente que vino, que está acá entre el público y que va también a hacer uso de la palabra. Hasta dentro de 5 o 6 minutos más o menos. Vamos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos, no puedo ver. Pedro y Pablo, tema de 1970, la marcha de la bronca. Y ahora, si se callan, es cierto que ahora es la hora de tomar algo, de servirse algo en el bar, pero por respeto al cantante nos gustaría un poco de silencio. El tema que va a abordar ahora Abelardo Martín no es un tema fácil. No es un tema fácil, es un tema muy duro. Gracias, doctor. que fue prohibido durante muchos años. Yo creo que legalmente sigue prohibido. Es un tema de Atahualpa Yupanqui que se llama Metabala, que parece escrito ahora, pero fue escrito hace 60 años, y por eso Atahualpa Yupanqui fue perseguido, torturado y encarcelado. Ahora, en una recreación de Abelardo Martín, con algunos términos que la picardía de Abelardo Martín lo hizo un tema actual. Metabala, con el cantautor argentino Abelardo Martín. Quisiera ir a la luna y hacer una barricada, quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, y al que asome la cabeza, metabala, metabala, al que asome la cabeza, metabala, metabala, al que explota los obreros, metabala, metabala, al burócrata traidor, metabala, metabala, al proxeneta sin madre, metabala, metabala. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca, quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, y al que asome la cabeza, metabala, metabala, al que asome la cabeza, metabala, metabala, al que tortura a los indios, metabala, metabala, al que mata al planeta, metabala, metabala, a quien condena a mi pueblo, metabala, metabala. Gracias. Martín en Metabala, y además quiere meterle algún bocadillo. Sí, compañero, bueno, ante todo agradecer la presencia y la atención que me dispensaron. Quiero decirles que acá se encuentra un compañero, el compañero Daniel Toro de Asíndar, un compañero que después de 10 años de solitaria lucha logró su reincorporación a Asíndar, una fábrica metalúrgica en La Matanza. A él lo echaron por ser un activista y con la complicidad de la burocracia sindical de la UON, con Dagi a la cabeza, que en su momento ocupó el cuarto lugar ahí en la lista kirchnerista, y con testigos como por ejemplo Melo, secretario general de la UON Matanza, fue echado por el Asíndar. Después de 10 años logró su reincorporación y nuevamente ahora, con artilugios legales, lo echaron nuevamente. O sea que el compañero está pidiendo la solidaridad para esa lucha. También quiero decirle que allá en La Matanza sabemos de los casos que continuamente pasan con la muerte de compañeros asesinados por los narcopolicías. En este caso, el compañero Leguizamón, asesinado por Silva, un subteniente de la comisaría, no recuerdo, de Loma de Miranda, pero es de La Matanza, lo mató de un tiro en la cabeza cuando el compañero iba a reclamar por una plancha que le habían robado familiares de él. En la casa de este policía había drogas, dólares, pero una infinidad de cosas, armas de grueso calibre, era un narco en serio, y el juicio va a ser este miércoles 26 a las 9 de la mañana en el TCO número 3 en San Justo. Así que, por favor, el que pueda acercarse, adelante la lucha, y gracias, compañeros. Gracias, Abelardo Martín. Vamos a alguno de los muchos mensajes que han llegado por correo o por vía telefónica. Laura Jara Suazo dice simplemente: el 30 de abril junto a las madres. Entonces te digo, Nora, te pregunto, ¿por qué dice este mensaje? ¿Qué pasa el 30 de abril? Bueno, presten atención, porque tienen que tomar nota. Bueno, cumplimos los 40 años, como ya dijimos, y hay algunas actividades que nos gustaría compartir con ustedes. Bueno, el principal, digamos, el domingo 9:30 en la Plaza de Mayo nos vamos a reunir las madres como el primer día, que fue 30 de mayo de 1977. Desde las 3 de la tarde hasta más o menos 5:30, 6. ¿Por qué siguen hablando y no escuchan? Germán, la próxima en tu estudio, acá no se puede. Acá no se puede, no se calla nadie. Bueno, 40 años, presten atención, 40 años que fuimos a la plaza con la ilusión de encontrar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hay madres que tienen las desaparecidos, hombres y mujeres, hijas e hijos, ya desde el año 75, algunos del año 74. Entonces, vamos a conmemorar esa fecha con madres que van a venir y van a dar su testimonio, van a contar estos 40 años cómo fueron, van a venir amigos a cantar, a leer poemas, y vamos a hacer una reunión muy política, pero va a ser muy tierna, porque van a hablar las madres. Así que los esperamos. El día 27 se va a estrenar una película que hicieron unos cineastas amigos nuestros, con testimonios de algunas madres de detenidos desaparecidos y de otros integrantes de derechos humanos. Es en el Gaumón a las 19 horas del día 27. Pero antes de esa hora, va a haber una exposición, se va a presentar una exposición de fotos de la Plaza de Mayo, de las madres, en el Centro de la Cooperación. Pero primero, y porque lo tengo en el fondo del alma y de mi corazón, quiero decirles que estos días, con dolor, perdimos a Carlitos Slepoy, que hoy que estamos entre abogados y se nombró a los abogados de Perú y otros abogados de nuestros países hermanos, ¿no? Él era excepcional. Carlos Slepoy fue un abogado que se volcó totalmente a esa búsqueda de toda la justicia y toda la verdad que vivimos caminándola por ella. Es imprescindible en la vida nuestra, es inolvidable. Es realmente el ejemplo para los abogados. Pero les voy a decir un detalle, además que él fue preso político y que, como todos los presos políticos, fue torturado en las cárceles de Argentina. Cuando se fue al exilio, chicos, nada que incorregibles acá. Él se fue al exilio a Madrid. Y a los pocos días que estaba en Madrid, vio cómo estaba un policía castigando a un niño y salió a defenderlo. Y el policía se dio vuelta y le pegó un tiro en la columna y quedó desde ese momento con una parálisis terrible. Sin embargo, así como estaba y con lo que le costaba estar sentado en los estrados de los tribunales, siguió atendiendo los juicios cuando acá no había juicios y sí lo pudieron hacer en España. Por eso que es un recuerdo imborrable y que se merece todo el respeto, el amor de nosotros para siempre. Así que les quería decir eso. Entonces, el domingo recordaremos a él, recordaremos a las madres que han muerto en el camino de la búsqueda de sus hijos, a las madres que, para corolario de la dictadura sangrienta y brutal, se llevaron cuando esas madres buscaban a sus hijos e hijas detenidos desaparecidos. Además de llevarse a los bebés, se apropiaron de los bebés de madres cautivas y embarazadas. O sea, esa dictadura hizo todo el horror que cada uno de nosotros podría o no imaginar, tanta brutalidad. Por eso no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Por eso vamos a estar juntas, además de todos los jueves, de 15:30 a 16:00. Vengan cuando puedan a esa plaza, que la compañía de todos ustedes hace la fuerza para seguir luchando, para lograr toda la justicia y toda la verdad y toda la memoria. Así que gracias a Herman, gracias por haber venido aquí este momento. Y bueno, andemos por las calles para ver si podemos lograr que el país acá se respete la dignidad de todos los habitantes. Gracias. Gracias, Nora. Paloma García, gerente de noticias de Canal 7, nos envió el siguiente mensaje. Qué buena que está la gráfica de promoción de Leña al Fuego, mi querido Herman. Esto puede ayudar a enganchar a ese sector de público al que le llegan malas imágenes. Decirle a quien te está ayudando que está muy bueno. Muchas gracias, Paloma García, pero acá hay una parte perversa de este mensaje. ¿Cómo te diste cuenta, Paloma, que yo no lo hice eso? Bueno, esto es una técnica hoy para gente muy joven, y acá la gente de la dignidad lo hace muy bien, les agradezco mucho porque ha servido mucho para difundir el programa. Antes habló Lito Borello, y él es uno de los que ha sido procesado, es parte de la criminalización de la protesta. Hace algunos años, casi una década, fue judicializado la gente que hizo una pueblada en Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Pero no solamente judicializaron y criminalizaron a los que salieron de la calle, sino a los que se han solidarizado. En la Argentina hace mucho tiempo que es un crimen la solidaridad. Por ejemplo, dos personas muy conocidas como Vilma Ripoll y Néstor Pitrola están procesados no por haber cortado una ruta, sino por haberse solidarizado con los que cortaron la ruta. Esto viene a colación, Negro, escuchá esto. Esto viene a colación porque uno de los presos de Corral de Bustos, que era un abogado que se solidarizó con la gente, fue Víctor L. Barbero, mandó el siguiente mensaje a este programa. Herman querido, un gran abrazo para Vicente y el Negro Suárez desde la Docta. Voy a escucharlos y les pido que se cuiden con el tema de la libertad de expresión. Aquí me tienen a mí como antecedente. Me dieron por el lomo 7 años de prisión para que me calle la boca. Gran abrazo, Herman, de un amigo de siempre. Y el Negro dice algo, tiene que decir algo, porque está escuchando en este momento Barbero en Córdoba. Sí, Víctor, querido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo a vos y a toda tu familia. Sí, conocemos perfectamente los sufrimientos que has tenido, la soledad en la que has peleado y la fortaleza con que afrontaste todos los años de cana que te tocó. Y además te conocemos después que saliste de la cana con la dignidad con que seguís transitando la vida. Así que te mandamos yo un abrazo a los que estamos acá y reconociendo toda tu lucha. Así que, pero quédate tranquilo porque no les vamos a dar gusto. Vamos a seguir hablando como seguimos hablando. Y de última, seguramente nos van a meter en cana, pero no creo que nos metan en cana por esto. Algo más grave haremos para que nos metan en cana. Un abrazo, Víctor. Uno que anduvo por acá sacando fotos, Jorge Form, dejó un mensaje que este es un programón. Muchas gracias. El doctor Arnoldo Dubín, Negro Suárez, este es un mensaje también para vos y para mí. Este no es a favor, dice, yo, no sé, es una chicana. El doctor Arnoldo Dubín dice, yo creo que Herman invitó al doctor Suárez para lavar su conciencia gorila, dice el doctor Arnoldo Dubín. No importa, está bien, déjalo, así nomás. Natalio Epstein, un programa de lujo el sábado como para no perderlo. ¿Cuándo invitan a Luis Zamora? Lo hemos invitado muchas veces, hasta ahora no se ha prestado a venir al programa, vamos a insistir. El Movimiento Mayo se llama, dice, con las madres no, expresamos nuestro más profundo repudio al artero atentado contra el mural que homenajeaba a nuestras madres de Plaza de Mayo. El hecho ocurrió el sábado pasado en Avellaneda. ¿Es así, Nora? Bueno. Claudio Sut mandó el siguiente mensaje. Estimado Herman, le reenvío un mail que mandé a Correpi. Soy conductor de trenes en el Sarmiento y además abogado, aunque no soy penalista. Hoy, por el jueves, que cuando mandó el mensaje, hoy presencié cómo gendarmes molieron a golpes a un muchacho que bajaron del tren en estado de ebriedad. Intercedí para que paren la golpiza y se armó una discusión con los gendarmes, que eran 4. Luego esperé junto al muchacho que venga el tren para que regrese a su casa en Merlo. El joven me va a llamar. La consulta es, ¿dónde se hace la denuncia? ¿En los federales de Morón? Puedo derivar el caso a ustedes que son especialistas. Gracias por todo. Se hacen los federales de Morón porque los, primero el tren es territorio nacional, si le dieron ahí. Y además los gendarmes son funcionarios nacionales, así que se hacen los federales de Morón. Una simple denuncia, o sea, la puede escribir relatando los hechos o directamente va a la fiscalía y hace la denuncia a la fiscalía, yo aconsejaría eso. O va a la Cámara Federal de Morón, la puede llevar por escrito y ellos le sortean el juzgado o verbalmente y la tienen que tomar. La Cámara Federal de Morón. Pero también, negro, apunto a otra cosa, que es que digas algunas palabras sobre el crecimiento de la represión. La vida cotidiana se ha vuelto un pandemonio, sobre todo en el Gran Buenos Aires. las fuerzas policiales, sean nacionales o provinciales, te cagan a palo por lo que sea. Mirá, a nosotros nos pasa que comúnmente muchas organizaciones sociales, sobre todo sindicales, barriales, nos invitan para que vayamos a dar algunas charlas respecto de los derechos, que le expliquemos cuáles son los derechos. Estamos hablando de pibes de 18, 20, 25 años, pero casi no tiene sentido, porque una cosa es que yo le explique lo que dice la ley o lo que dice la Constitución, y otra cosa es que el pibe lo pueda hacer valer cuando vienen 4 gendarmes que lo rodean y lo mueven a palo. Creo que si no, quiero hablar con mi abogado, quiero primero que me lean los derechos o quiero que me dejen hacer una llamada. No mueren a garrotazos, eso no existe. Eso tiene que ver con algo que venimos hablando hoy, que es que no es un problema legal. La lucha por el poder no es un problema legal. O sea, hay que, cuando uno pelea por el poder, viola leyes, compañero, viola leyes. O conocemos alguna revolución donde no se violen leyes. Cuando uno sale a pelear, sea sindical o socialmente, viola leyes. Es decir, si no, no peleemos. Entonces, imagínense si uno viola leyes peleando, un pobre pibe que viene con mamado en un tren, lo mueren a garrotazo, y que, pero además que agradezca, porque era un colega seguramente, porque si no hubiera sido un colega, yo estoy seguro que si yo intervengo, y como nunca chapeo, y mirá cómo estoy, o sea que no parezco precisamente un abogado, como no chapeo nunca, si le digo a los gendarmes, mirá loco, paren de cagar, pero me cagan a palomita también, o sea, tengo que terminar yo a las piñas, seguro. Entonces, sepan que el problema es político, no jurídico. Esto no es una cuestión jurídica. Los derechos no es jurídico, es político. Pedro Adón, del Partido Comunista Israelí, manda este mensaje desde Tel Aviv. Herman, te envío una vez más saludos revolucionarios y te deseo éxito a vos y a tu equipo. Te informo que el Partido Comunista Israelí apoya la huelga de hambre de los prisioneros palestinos y denuncia las condiciones en que se encuentran dichos prisioneros, condiciones agravadas por tratos de violencia y hasta, en ciertos casos, abusos sexuales, dice Pedro Adón. Hay muchos saludos de mucha gente que ha mandado simplemente saludos o en Facebook puso me gusta, y nombro nada más que algunos nombres: Facundo, Sol de Otoño, Mauricio René Minolfi, Aide González, Antonia Sorsi, Esteban O. Palma Parodi, Roberto Oscar Sapia, Carmen Cabevila, una querida compañera que es parte del movimiento que apoya a las madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle. Carmen Cabevila, también conocida como La Carmen. Patricia Bahamonde, que manda siempre mensajes por Facebook de un agudo sentido del humor. Félix Kaufman, expreso político. Aurora Tumanov, no sé si está todavía. Aurora Tumanov, querida Aurora Tumanov, en la década del 20 había un gran dirigente social, político, revolucionario, llamado José Penelón, que se fue del Partido Comunista y formó el Partido Concentración Obrera. Aurora Tumanov, acá presente, que mandó el mensaje, es su nieta y es una gran luchadora, pertenece a la CTA de Flores y también a FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por estar hoy acá y en homenaje a tu abuelo, a tu famoso abuelo. Sí, adelante, pero vení, acercate al micrófono. Dale, acercate. Perdón. Viene ruido de Aurora corriendo. Ahí está, dale. Germán, momento, antes de irme, perdón. Escúchame, me olvidé de decir que también el domingo 30 hacemos un recital en el HED, bueno, Ateneo, que se va a cobrar la entrada, porque como verán, a todos nos vino la... Bueno, entonces, pero va a estar el Peteco Carvajal, el Espaciuc, bueno, va a haber un poco de música también, así que también los esperamos, o sea, el domingo a las 15 en la Plaza de Mayo y a las 18 en el Ateneo. Bueno, gracias, Germán, y perdonen la intromisión. Bueno, aquí se habló el Negrito Suárez, vos, Germán, de la Revolución Rusa. Este año se cumple el centenario de la Revolución Maximalista Rusa de octubre. Un dato poco conocido voy a dar. Mi abuelo, José Fernando Penelón, fue el fundador, junto con Ferlini y otros compañeros, del Partido Socialista Internacional, que un año después pasó a llamarse Partido Comunista Argentino. En el año 18, cuando la URSS era asediada por las potencias de Occidente y también estaba en plena guerra civil, aquí el Partido Socialista Internacional en Capital Federal hizo un homenaje en su primer aniversario a la Revolución Maximalista Rusa. Con una densidad demográfica de casi 1.450.000 personas, el Partido Socialista Internacional pudo meter en Plaza Miserere, porque en ese entonces se hacían los actos en Plaza Miserere y no en Plaza de Mayo, pudo meter 40.000 personas. Compañeros, me pregunto yo hoy en día, ¿qué partido de izquierda, qué fracción del Partido Peronista, del Partido Radical, del Partido Socialista puede meter por sí sola semejante cantidad de gente? Evidentemente tenemos un gran atraso cultural, ideológico. En esa época nuestros abuelos leían mucho y ahora desgraciadamente tenemos una gran guerra cibernética y una gran manipulación mediática, tanto de las redes sociales, de WhatsApp, de la televisión, bueno, una espantosa manipulación que nos hizo perder la batalla cultural y que tenemos que darla de nuevo y con una profunda intensidad. Y también quiero hacerle un homenaje a los compañeros paisanos de Hermann Schiller, que en Moiseville se festejó en el año 18 por primera vez en la República Argentina el primer aniversario de la Revolución Rusa. Y aquellos campesinos rusos de origen judío que batallaron en la revolución de 1905 en Rusia y después tuvieron que exiliarse aquí a la Argentina, aquella comunidad de gauchos judíos, sacaron a relucir sus banderas rojas frente al asombro increíble de nuestro criollaje, que era la primera vez que veía una bandera roja y sobre todo tanta cantidad desplegada en la comunidad de Moiseville. Bueno, ellos fueron los primeros en celebrar el primer aniversario de la Revolución Rusa en Argentina y luego el Partido Socialista Internacional aquí en Plaza Miserere. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Aurora. Y acoto algo una nota de color por lo que dijo de Moiseville. Era otra época, 1917 era otra época. En Corrientes, entre Callao y Pueyrredón, había negocios muy chiquitos, apenas de artesanos o de ex-obreros. No había un solo negocio de esos que estaban en Corrientes, entre Callao y Pueyrredón. Estamos hablando de 1917, donde no hubiera una foto o un pequeño busto de Lenin. Era otra época, cambiaron las cosas. Después, otro momento, hablamos por qué y qué cambios se han producido. Pero quería darlo como nota de color para complementar lo muy bueno que dijo Aurora Tumanov. Sí, negro. Y el pelado Gardel. Acá me están informando que el lunes en la CTA de Piedras hay una charla... Independencia al 700. Al 700. Sí, hay una charla de mujeres originarias en la CTA de Independencia. Bueno, ¿el lunes a qué hora? A las 6, ¿a qué hora? 6:30. El lunes 18:30, una charla en la CTA de la calle Independencia entre Chacabuco y Piedras sobre mujeres originarias. Adelante, pero vení al micrófono, dale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Quería invitar a esa charla, pero para decirles más que nada que por favor nos acompañen, porque la campaña del desierto para las mujeres originarias, y para los hombres también, pero las mujeres originarias la están pasando muy, muy, muy mal. El femicidio también existe en las comunidades y nadie sale a marchar por ellas, porque a nadie le interesan, están invisibilizadas. Y lo que quiero decir para cerrar, que yo no viví, a mí no me representa una señora rica ni un señor rico, y no viví en la cajita feliz nunca. Gracias. Muchas gracias. Y vamos cerrando con dos o tres personas, compañeros que están hoy acá en el programa. El doctor Eduardo Suárez, el Negro Suárez, habló muy bien sobre los temas de las cárceles de Perú. Y yo dije que había acá una delegación importante de ex prisioneros políticos de Perú. Esther Cáceres es una de ellas. ¿Cómo? Esther Palacios es una de ellas. Y, por supuesto, nos gustaría que diga algunas palabras. Yo voy a tenerte el cartel. Bueno, buenas noches compañeros, ya nos conocemos y agradecemos una vez más al compañero Germán Schiller, a su programa, por la solidaridad y por permitirnos difundir y dar a conocer a la sociedad argentina la situación de nuestros compañeros. Asimismo, agradecemos al doctor Suárez, a su organización, por el constante apoyo, la solidaridad, y de hecho nos solidarizamos y apoyamos también al compañero Lito y a todos los procesados acá en Argentina, que no precisamente vienen de este gobierno, sino desde el gobierno anterior. Bien, compañeros, quisiera coger una cuestión que planteaba el doctor Suárez, la situación en el Perú, la clase política reaccionaria que tenemos y que la vez anterior les manifestaba, pero qué mejor cuando el doctor Suárez también lo planteaba. Hoy están apuntando, como muchos otros, la posibilidad de hacer consentir a nuestro pueblo de que no solo estigmatizar, sino desprestigiar a la revolución y los revolucionarios. El doctor Suárez hablaba de una necesidad de un partido revolucionario. Pero esto necesitamos también comprenderlo, compañeros, porque se hace consentir de que efectivamente a los terroristas, ¿y quiénes son los terroristas? Son aquellos hombres y mujeres que con sus convicciones y con sus ideales decidieron en un determinado momento alzarse en armas para defender precisamente aquí a la clase de los explotados, contra este sistema de explotación y opresión. Entonces, en nuestro país, y como se está dando en América Latina y el mundo, el imperialismo, el sistema capitalista, lo que está buscando es alejar a estos compañeros para que precisamente el pueblo no pueda y no quiera levantarse nuevamente en contra de este sistema de explotación, de opresión. Se viene el primero de mayo, por lo tanto el primero de mayo ha de tener que ser un día de reafirmación en lo que hoy se pone de manifiesto. Norita hablaba desde el lado de madre y es comprensible. Pero también nosotros, las madres como Norita, el doctor estuvo en una, seguramente participó allá en el Perú por unas actividades y una movilización el 17 de abril por el Día Internacional del Preso Político, donde salimos a defender y reconocer por qué estos compañeros siguen en prisión y que algunos, incluso del campo popular, pretenden olvidarlos. Y hoy, compañeros, hasta el día de hoy, la clase política peruana está haciendo toda una campaña macartista, persecutoria contra todos esos compañeros y los abogados que participaron de esta movilización, aduciendo que es apología al terrorismo. Y están pretendiendo nuevamente que sean juzgados. Madres como Norita, que defienden el derecho a la memoria de sus hijos y que no sean tildados de terrorista, también hoy pretenden ser juzgados como apología al terrorismo. Pero esto no nos atemoriza, al contrario, esta es la necesidad que decía el doctor de generar esta organización política y la conciencia política para no permitir que estos compañeros nuestros, los prisioneros políticos del Perú y del mundo, se les pretenda estigmatizar y se les pretenda, compañeros, desprestigiar como terroristas. Entonces, una vez más, nuestro agradecimiento a todos y denunciamos el cartel que tenía el compañero, nosotros estamos planteando el problema del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Dice el cartel, 25 años en aislamiento, un cuarto de siglo en confinamiento sensorial. Al doctor no se le permite visita, y eso lo puede constatar el doctor Suárez, que estuvo allá, no se le permite ninguna visita. Y entonces quieren el aniquilamiento sistemático y sofisticado, y estamos en toda una campaña por el cierre del penal militar de la base naval del Callao y porque cese el confinamiento y el aislamiento perpetuo al doctor Abimael. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Esther Palacios. Negro, pero muy cortito porque tenemos que cerrar ya. Rosita Bergole, que está acá, de Chacarita, que está acá en el público, pregunta, ¿qué opinás del Frente de Izquierda? Y te pido dos palabras. Dos palabras para el Frente de Izquierda. Sí, casi tendría que pasar, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, nosotros caracterizamos que es la izquierda tradicional, es una izquierda que... vamos a hablar lo bueno primero. Lo bueno que tiene es que tiene una capacidad asombrosa de organización. Lo malo que tiene es una capacidad asombrosa de destrucción de todo lo que toca. Es decir, lleva los conflictos al muere, tiene generalmente una estrategia exclusivamente electoral, solamente electoral, y no vemos realmente que sea una opción de poder. No la hemos visto durante los últimos 40, 50 años. Te interrumpo. El sábado que viene, casi sí. Con seguridad, yo no digo nunca con seguridad, sí. Pero casi con seguridad, va a estar acá el delegado general de los trabajadores de AGR, Pablo Viña, que sí. Es del Partido Obrero. Sí. ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué reflexión le darías? Si yo fuera vos. Después de todo lo que pasó. Claro, si yo fuera vos, le diría primero cómo se sitúan, que me haga un análisis de la historia argentina, cómo se sitúan ellos en la historia argentina. ¿No? Nosotros no vemos que la izquierda tradicional, trosca, básicamente... Perdón, no te lo pregunto como militante de él del Partido Obrero, sino como secretario general de AGR. Ah, como secretario de AGR. Bueno, yo creo que desde el punto de vista sindical... Nosotros, nuestros compañeros del Frente Sindical, Karina Maloberti, los compañeros nuestros que militan en el Frente Sindical, son muy críticos con los compañeros de los distintos partidos trotskistas del mismo Frente Sindical. Son muy críticos, básicamente lo que vemos que, en primer lugar, el nivel, le preguntaría sobre la relación que ellos establecen con la burocracia sindical. Por lo menos los gremios donde Convocatoria Segunda Independencia está, ellos se han aliado siempre con la burocracia sindical. Les preguntaría por qué establecen esas relaciones, en el caso de la AGR específicamente, y por qué esos conflictos donde ellos están, no solo AGR, sino la mayoría de los conflictos de la zona norte, del cordón del conurbano de la zona norte, han terminado en fracasos. Todos los conflictos que ellos han conducido. Sí, por supuesto que sí. Los lunes de 21 a 23 por AM70. 740. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca una marcha contra la represión de Macri y los gobernadores. El jueves 11 de mayo a las 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Y vamos cerrando. La señora que está acá a mi lado es la esposa de un actor muy conocido que ya fallecido, Norman Ehrlich. Y hay un problema acá, ya Crespo, y le voy a pedir por favor que lo sintetice. Sí, hay un predio que es parque, que va a ser destinado a futura edificación, y la gente que invirtió en gimnasios, piletas, etcétera, para tener un medio de vida, de pronto se van a quedar sin ese medio de vida dentro de muy poco tiempo cuando venza el contrato. ¿Por qué? Porque es más negocio hacer edificaciones. Para eso están avisando que van a tener 30 años de los créditos, etcétera, y yo creo que el medio de vida es un derecho humano, ¿verdad? Esto es en Fitzroy y Velasco. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Yo te pediría que vengas el sábado que viene y lo expliques más amplio, porque hoy ya no nos queda el tiempo. Y cierra el programa un colaborador nuestro, que es además eminente cirujano, etcétera, antropólogo, el doctor Ricardo Zambrano, y me atrevería, generalmente yo le doy el micrófono para hablar de lo que quiera, pero hoy me atrevería a hacer una pregunta concreta. Vos, durante la dictadura... estuviste en el exilio en Francia. Mañana hay elecciones en Francia y esta señora, xenófoba, racista y fascista, podría ganar, quizá gane la primera vuelta por lo menos. Nos gustaría muy brevemente, porque nos tenemos que ir, tu opinión sobre eso, vos que conocés muy bien la realidad política de Francia. Bueno, gracias. La situación es la siguiente. Francia es una piedra clave de Occidente. Políticamente, desde la Revolución Francesa, en 1789, ha sido cuna de los grandes movimientos políticos, revolucionarios, etcétera. No por nada el país que después de la agresión de Hitler a Polonia, él lleva adelante, después de la elección de los sudetes, de Checoslovaquia, de Austria, el primer país que él invade militarmente es Francia. Eso nos dice algo, pero lo más grave es la opinión política francesa. Recordemos que ahí hubo una zona dirigida por el mariscal Petén, donde la zona llamada Libre era completamente nazi, era completamente colaboradora del nazismo. Y había un movimiento que se llama de Borras, la Acción Nacional. Por supuesto, después estos individuos fueron fusilados cuando terminó la guerra, pero que expresa que la opinión francesa es sensible a este pensamiento. Haría falta una discusión sobre lo que es el nazismo y el fascismo, al cual León Trotsky llamaba el bonapartismo fascista, porque engaña, seduce. De ahí que el señor Trump también ganó en Estados Unidos. Bueno, el peligro es terrible, y más después de esta muerte que ha habido de un policía y heridos, etcétera, que evidentemente le abre la puerta a la derecha, a Marine Le Pen, hija de un torturador de Argelia, no olvidar nunca, el padre, el tuerto aquel que andaba con el parche en el ojo, era un torturador de Argelia. Si gana Le Pen, realmente con el portaaviones en Corea, con la guerra civil en Venezuela y demás, el porvenir de la humanidad está en peligro. Y ante el avance de esto, mi opinión es que hacer un llamado mundial a la huelga y a la movilización contra todas estas lacras, para, como muy bien dijo Cito Lema, echar abajo al capitalismo padre de todo esto y no reemplazarlo por un capitalismo humanitario y combatir al neoliberalismo, no, al capitalismo con toda la, bajo todas sus formas. Gracias por dejar expresarme. Muchas gracias, Ricardo. Y si tengan la plena seguridad de que si gana Le Pen me voy de Francia. Llegamos al final del programa. El referente de esta organización, La Dignidad, el VAR y toda una cantidad de organizaciones que están que están acá, es aquí al lado Julián Boxer. Una palabra después del tercer programa, después de esta experiencia, esta aventura que estamos haciendo aquí en el VAR La Dignidad. Hijo de un compañero médico, muchas gracias por venir, como siempre. La verdad que para nosotros es un orgullo y un honor poder contar con el programa de Herman Schiller en nuestro local, en nuestra radio, y cada vez más ilustres los invitados y los visitantes. Así que no me queda más que agradecerles a ustedes por venir, a los oyentes por estar ahí del otro lado, y hasta la victoria siempre. Y cierro el programa, dos palabras, y cierro el programa y nos vamos. Uno de los invitados de lujo que tuvimos esta noche, el doctor Eduardo Suárez, más conocido en el barrio por el Negro Suárez. Bueno, Norma, no hay más que agradecerte a vos, agradecer a las compañeras y los compañeros de La Dignidad, que la verdad que siempre son solidarios, no solo con esto, sino con todas las actividades que se les pide. Agradecer a la audiencia que escucha y a las compañeras y compañeros que han venido acá, que la verdad que sin el aguante de ellos esto es difícil. Y decirles que este tipo de programas, como otros tantos que hacés, Herman, contribuye mucho a las construcciones que todos estamos haciendo. Sin vos, sin tipos como vos, se nos haría mucho más difícil. Y con vos se nos hace mucho, pero mucho más fácil. Nuestra tarea, sobre todo las tareas políticas, desde la invisibilidad es difícil. Y obviamente no podemos contar jamás con los medios hegemónicos. Así que, Herman, muy, pero muy agradecidos. Chao. Gracias, Negro Suárez. Gracias, Vicente Solano Lima. Gracias, Nora Cortiñas. Gracias, Lito Borello. Gracias, Abelardo Martín, que hoy nos sedujo con sus temas. Gracias, Julián Boxer. Gracias, Pablo Barata, cuya capacidad técnica hace posible que este programa salga al aire. Gracias, Ángela Einsinger. Gracias, Meche Méndez. Gracias, Jesús Reynoso. Gracias, Alberto Sordelli. Y gracias a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Próxima emisión, sábado a las 18 horas, 1 de mayo, de Chicago a Macri. Muchas gracias y hasta la próxima.